No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo decidí seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.